Chicos vienen, chicos van, chicos en el rebelde voy a besar, un papito voy a agarrar ya, ¡fua, fua! ¡Sí está bien! Quiero ver de qué estás hecho, ven y enséñame tu pecho.